superó las expectativas que teníamos. Si bien el año pasado habían participado casi 6.000 personas, había sido en Buenos Aires, así que a lo mejor esperábamos unas 4.500, un número así, y bueno, vinieron 7.000. Así que muy sorprendidos, pero también muy contentos. Digo, el foro va creciendo año a año, creciendo no solamente en términos de número, además, o sea, es muy gratificante que el número siga creciendo de la manera que crece, pero también la calidad de los paneles, las discusiones, los armados, como que año a año es un aprendizaje que nos vamos dando y van mejorando. También el número de latinoamericanos, de estudiantes de Latinoamérica, que en este año llega casi a 100, así que también eso es muy importante, porque creo que lo del foro nacional se está quedando un poco corto, está siendo ya un foro latinoamericano, digamos, y eso también es muy importante, digamos. Dolores, ¿y el foro lo que está haciendo en este momento, en este contexto nacional, está haciendo, bueno, como un lugar de referencia para poder pensar otras maneras de educación, otras formas alternativas, digamos, al modelo hegemónico, al modelo vigente, y también donde se están dando discusiones bastante interesantes? ¿Eso cómo lo van viviendo desde la organización y qué nuevas cosas van apareciendo en estos debates? Tal cual, bueno, cuando te hablaba de esto, de este avance cualitativo, también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Los foros los vivimos como espacio de síntesis, digamos, de cosas que venimos pensando, que vamos compartiendo, y en las que vamos avanzando también, ya que, digamos, de estos espacios de debate surgen cuestiones como, por ejemplo, los 15 puntos para una nueva ley. Digo, como que intentamos sintetizar las discusiones entre el espacio nacional, digamos, que lo organiza, y de toda la gente que va participando. Así que eso, digamos, pensamos hoy la educación desde maneras alternativas, pensamos también la educación pública en términos formales, que si bien, digamos, nosotros decimos que hay que poder defenderla para poder transformarla, porque entendemos que tal como está hoy, tiene muchas cosas que creemos que es urgente poder modificar, pero siempre con la bandera de la defensa de la educación pública, ¿no? Y en ese sentido, digo, la articulación también con otros sectores, la articulación con los docentes, que son también uno de los principales implicados en las consecuencias de la ley de educación superior actual, la articulación también con sectores como los barrios, que hoy es muy difícil que tengan acceso a la educación superior, y con todas estas otras formas de articulación, como son los bachilleratos populares, como son los trabajos en los barrios, como son también la organización de los trabajadores en los gremios, digamos. Esta articulación es fundamental, ya que creemos que el cambio social no se va a hacer a partir de una vanguardia iluminada ni de ningún sector en particular, sino que tiene que ver con que cada uno de los sectores estemos articulados, y que el cambio social va a ser multisectorial o no va a ser. Exactamente, acá yo leía el nombre del panel final, que tenía que ver con el país que soñamos, los desafíos de la construcción de poder popular en la Argentina, e imagino que tiene que ver en ese sentido, como decías recién, Dolores, en esto de poder ir creando, bueno, nuevas alternativas a lo que hoy estamos viviendo, y generar estos debates es importante. Así que saludamos desde acá, desde la ciudad de La Plata, de Radio Nauta, la celebración de este cuarto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Y te agradecemos esta comunicación, y preguntarte antes si ya se sabe, bueno, el próximo foro, ¿dónde se va a realizar? Si esto se decide en el transcurso del foro o cómo se va decidiendo esto. Y bueno, en el transcurso del foro estuvimos juntándonos las organizaciones, digamos, a ver, y todavía no está definido, así que a lo largo de estos primeros meses vamos a tener que poder definirlo. No sabemos si vamos a repetir La Plata, si nos vamos a ir para otro lado. Así que bueno, estén a la expectativa, que dentro de poco ya vamos a saber, porque queda claro que hace falta casi un año de preparación para poder recibir las 7.000 personas, digamos, que implica mucho tiempo para poder preparar las la infraestructura, la logística. Así que pronto les iremos informando si volvemos a ir a La Plata o no. Buenísimo. Te agradecemos muchísimo por la comunicación, Dolores, y un abrazo fuerte desde acá de la ciudad de La Plata. Bueno, muchas gracias también para hacer.